CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos saludando a nuestro compañero allí en los controles técnicos, Gonzalo Isasmendi. Y en el desarrollo de la información vinculada a lo que ha sucedido en las últimas horas, vamos a intentar hacer un raconto y a escuchar algunas voces también sobre lo que va a venir a partir de ahora, sobre todo a nivel parlamentario en principio, con relación a la posibilidad o no de que se dé ese diálogo que se está pidiendo que sea en el Poder Ejecutivo, que se dé en el Parlamento Nacional. Primero decir que en relación justamente a la situación que se planteó desde el punto de vista del gobierno, vimos ayer a un presidente de la República que hoy lo marcábamos en el informativo de la mañana, tenía un semblante que no era el semblante que había tenido en la conferencia de prensa previo a este referendo. Y creo que eso responde a distintos factores. Uno, obviamente, que no fueron las cifras las esperadas de ventaja de una papeleta del no sobre el sí. Otro, seguramente, la reunión que había mantenido con los ministros desde las 7:30 de la tarde, hasta cuando él realizó la conferencia de prensa, en donde seguramente hubo diálogo allí de distintos tenores, marcándose las responsabilidades y seguramente cómo también seguir esto hacia adelante. Se hablaba también, y lo decían, a partir de lo que es... Ayer se hablaba mucho del tema Twitter. Antes Twitter era una herramienta o un elemento que reflejaba lo que pasaba en los medios. Ahora los medios son una herramienta que reflejan lo que pasa en Twitter. Ha cambiado absolutamente la situación. Muchas de las cosas se anuncian en Twitter. Bueno, ayer decían algunos, se anunció en Twitter el cambio de un ministro por parte del presidente de la República. Y desde allí Twitter ha pasado a ser el elemento político, herramienta política, con situaciones complejas como las que se viven en Twitter, pero en donde los medios de prensa comienzan a reflejar. Si hay una discusión en Twitter, al otro día seguramente tienen sentado en la mesa del programa de la mañana, de un medio de comunicación, a los que se pelearon por Twitter. Es decir, se ha generado una situación que es absolutamente distinta a la que se daba, reitero. Hasta hace unos años Twitter era un lugar donde repercutía lo que pasaba en los medios. Ahora los medios son un lugar donde repercute lo que pasa en Twitter. Y eso es una señal que, desde el punto de vista político, hay que tener en cuenta. Y digo Twitter porque en realidad es, en este caso, la aplicación o la red social que es política de por sí, no la podés comparar con otra, ni por Facebook, ni con Instagram, ni con ninguna otra. Twitter tiene unas características muy complejas a la hora del manejo. Hay que tener muy buen estómago para, de alguna manera, en algún caso, hacer frente a la página. Pero es un elemento en donde pasan muchas de las situaciones que en nuestro país y en otros países acontecen a nivel, reitero, político y a veces político partidario. Otro de los elementos que estaba sobre la mesa es el tema vinculado a el papel de cada uno de los sectores. Yo decía, esto nace con una intención de coordinar entre todos los sectores multicolores la defensa de la LUC. El Partido Nacional dice no. El Partido Nacional manifiesta, nosotros tenemos establecido cuáles van a ser las pautas que vamos a seguir, lo que hacemos es acercárselas a ustedes, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto, para que las sigan. Y desde el Vamos se dijo que no es así, que no era de esa manera que se debía funcionar. Llegan a un acuerdo que es hacer campaña de forma separada y hacer un acto final todos juntos en Las Piedras. Esto nace de ahora, no, nace desde la mesa política con definiciones que el Partido Colorado ha pedido ya hace años al Partido Nacional y que no se han concretado. Hubo algún encuentro en Torre Ejecutiva testimonial a lo sumo, pero no hubo esa posibilidad de un seguimiento, una especie de mesa política, como existe en el Frente Amplio, en donde se puedan discutir los temas antes de que lleguen al Parlamento. Sanguinetti y el Partido Colorado lo exigieron más de una vez, Cabildo Abierto lo ha acompañado, el Partido Independiente no, y el Partido Nacional se ha negado, siendo mano, a que esto suceda. Y desde allí también hay una situación compleja de convivencia, de una coalición de gobierno que ayer decía, estuve escuchando en BTV al politólogo Botinelli, y marcaba este reflejo respecto a que esta coalición de gobierno es muy distinta a la de Jorge Valle o a la de Sanguinetti, donde era una coalición de gobierno en sí. Esto parece ser una coalición presidencial, en realidad un gobierno presidencial con una coalición en el Parlamento Nacional que le responde a las posturas que el presidente impulsa. Y la calle Pou se siente cómodo con esa accionar, y ayer lo volvió a reivindicar luego de la conferencia de prensa, diciendo que el lugar para el diálogo de las coaliciones, tanto oficialistas como de la oposición, es el Parlamento Nacional. Él determina, considera que determina el camino, lo reafirma, y bueno, se tienen que arreglar, ¿en base a qué? Y en base, entre otras cosas, a cargos políticos, ministros que están de Cabildo Abierto, ministros que están del Partido Colorado, ministros que están del Partido Independiente, y que de esa manera terminan de alguna manera sellando ese acuerdo luego en el Parlamento Nacional en pos de tener esa representatividad a nivel de Poder Ejecutivo. Representatividad física, pero que no tiene que ver en las tomas de decisiones. Y ayer, reitero, Botinelli ejemplificaba con algo muy claro lo que pasó entre lo que fue el conflicto de Estados Unidos en Irak y lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. Y él decía, Didier Operti, canciller de la República, en aquel momento se reunió con el Frente Amplio y se reunió con el gobierno para sacar una declaración conjunta. Es verdad que no llevó todo lo que el Frente Amplio quería decir de lo que era el accionar de George W. Bush en Irak, pero tampoco llevó todo lo que Jorge Valle le había puesto. Es decir, buscó un camino cercano al medio para sacar una conclusión que, si no conformaba a todos, tampoco disgustara a todos. En la declaración que sacó el gobierno uruguayo con respecto al tema Ucrania-Rusia, nunca consultó al Frente Amplio. Además, el Frente Amplio lo cuestionó en relación justamente a esas declaraciones. Declaraciones, además, que tuvieron bemoles, situaciones que ustedes recordarán, que primero se votó una cosa, después se votó otra cosa en la OEA, pero en donde se definió por parte del gobierno cuál era el camino, y mucha consulta al Partido Colorado y a Cabildo Abierto no hubo, porque cuando se enteraron de que la situación que se había planteado por parte de Bustillo de no firmar el acuerdo junto con Argentina y Brasil, se enojaron bastante y salieron a pegar, y en relación a que tenían que firmarse, y bueno, por lo tanto tampoco hubo consultas dentro de la coalición multicolor. Entonces, a veces se carece de ese dato, ¿no?, desde el Poder Ejecutivo, de que se trata de una coalición que al Partido Nacional por sí solo no le daba para ganar. Ayer en los festejos pasaba lo mismo. El festejo a mí me llegaba, y me llega acá y lo tengo acá, que festejaba el Partido Nacional, los jóvenes del Partido Nacional, en la Rambla Brasil, allí en la zona de la Avenida Brasil y la Rambla. Y el grupo que estaba frente a la Torre Ejecutiva era ampliamente un sector del Partido Nacional, planteándole el apoyo al presidente de la República. Mientras que el Partido Colorado tuvo sí alguna reunión en la que participó Sanguinetti acá, en Martínez Trueba, en la casa del Partido Colorado, y del Partido Independiente de Cabildo Abierto no vi nada. Puede ser que haya habido alguna participación o no, pero muy menor. Es decir, entonces termina también siendo una situación que hasta en el festejo se reflejaba. Con el agravante, Isasmendi, de que el Partido Nacional tiene un conflicto interno dentro del Parlamento que hace a la formación de las campañas hacia 2024. Es verdad cuando algunos matutinos lo dicen, porque lo hemos dicho nosotros también. Por la Patria, con Jorge Gandini, se jugaba mucho en relación a el referéndum en sí, porque Jorge Gandini fue una de las espadas de, no diría del gobierno, porque todos sabemos que él tiene sus diferencias con la calle Pou, que él ha tenido sus complejidades con la calle Pou. Cuando él fue candidato a intendente de Montevideo y la calle Pou lo terminó bajando, por un Bauzá que dos veces le dijo que no al presidente, y que ahora es secretario de Deporte, y que terminó pariendo la candidatura rápida de Álvaro García, que había salido de comisionado parlamentario del tema carcelario y fue candidato a intendente de urgencia cuando lo bajan a Gandini, y Bauzá dice que no. Por eso es que había que tener mucho cuidado ahora cuando la semana pasada había un debate entre Gandini y Alejandro Sánchez, y la calle dice no, el último que va a hablar de este tema voy a ser yo, el miércoles en la conferencia de prensa. Tuvo que salir Gandini a decir que él entendía la necesidad del presidente de ser el último, porque muchos le manifestaron a Gandini que nuevamente podía quedar ante la opinión pública que había mandado a, entre otras cosas, a que él no saliera más a hablar de este tema, y que se reivindicaba el propio Lacalle Pou como el vocero oficial del tema de la ley urgente de conciliación. Del otro lado está el tema del conflicto que se genera en diputados, con un vicepresidente que se elige después de que las mujeres el 8, y digo las mujeres de todos los partidos, esto lo contaba Betiana Díaz de Frente Amplio, fueron a saludar a Carmen Thor, diputada del Partido Nacional, porque iba a ser la vicepresidenta, y entonces era el 8 de marzo y la fueron a felicitar. Luego Carmen Thor le dijo, no me feliciten porque hay un lío interno y me parece que no voy a ser yo, y terminó siendo Alfonso Lereté, del mismo sector, aire fresco, pero hombre y no mujer. Y se generó esta situación por la discusión que hay dentro de la bancada de diputados, que ya hemos relatado más de una vez, entre Por la Patria y Aire Fresco, el sector de Álvaro Delgado y el sector de Gandini, porque reivindican ellos participar como coordinadores de bancada con Pedro Gidonian como coordinador de esa bancada, desde Aire Fresco, y del sector de Gandini se les dijo, no, ustedes nos prometieron que el 2022 era para nosotros, por lo tanto Álvaro Viviano tiene que ser el coordinador. Como ustedes saben, no hubo arreglo, hubo bastantes conflictos que terminaron en el pasillo, no digo como terminó ayer Delsen Washington a las trompadas en el Oscar, pero digo, sí con situaciones en las cuales hubo que tranquilizar a ambas partes y de alguna manera terminar estableciendo que quien era el coordinador hasta ahora, que es de la lista 40, Rodrigo Goni, siguiera hasta el mes de abril, y que en el mes de abril vaya a haber dos coordinadores, uno Pedro Gidonian y otro Álvaro Viviano, por la falta del acuerdo. Entonces, esa interna también ha molestado al Partido Colorado, al Partido Independiente y a Cabildo Abierto. Y para cerrar un poco el tema de la torta y la frutilla, la votación la semana pasada de los jornales solidarios y del asado, que ya comiste asado, Isamendi, no, del asado de 10 a 13 costillas, también generó un conflicto, porque los colorados decían, le estamos manteniendo nosotros el quórum, y nueve legisladores del Partido Nacional no vinieron. Firmaron la sesión para votar algo que mandó el presidente y no vinieron. Después se tuvo que tardar 2 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, porque el Frente Amplio definió no pedir la hora, porque podía haber pedido la hora y quedaban allí. Es más, en algún momento yo se lo dije a Gustavo Olmos, y Olmos jugando le dijo a Rodrigo Goni, mirá que capaz que te pido la hora, no me hagas esto, dijo Goni, con una cara de pocos amigos, y le dijo Olmos, no, es estoy jugando, no vamos a pedir la hora, pero no vamos a ingresar hasta que ustedes nos den el quórum. Lo dieron 2 horas después. Entonces, reitero, la situación viene siendo compleja en el relacionamiento. No solamente coalición multicolor, coalición opositora, progresista, la de Frente Amplio, sino la situación que se plantea dentro de la interna. Y yo quiero saber ahora cómo va a quedar esa realidad, y cómo va a quedar esa instancia. Sé que Conrado Rodríguez, me decían, ya ha hecho algunas declaraciones de que el Partido Colorado cumplió con lo que tenía que cumplir, que salió al interior, que él y Esquipani, que fueron nombrados como los coordinadores, recorrieron el país, que para el Partido Colorado está tranquilo de lo hecho. Pero yo creo que van a empezar a complejizarse algunas situaciones también dentro del relacionamiento a nivel de la coalición de gobierno. No sé si habrá cambios o no respecto a si va a salir Heber o si va a salir Bustillo, que dentro de la coalición de gobiernos tienen ciertas resistencias, pero seguramente alguna cosa va a tener que pasar porque, insisto, la cara del presidente de la República en la jornada de ayer marcaba cierta realidad y cierta situación en la cual él sigue insistiendo con ser quien maneja todo, enviando al Parlamento para que lo solucione, después con sus votos logrando en esa coalición multicolor, y de este lado esperan más cosas. Y esperan más cosas también de la coalición de, en este caso, la oposición, no solamente del oficialismo. De esas cosas que se esperan vamos a estar hablando luego de la pausa. Primero corrijo si dije que el sopapo había sido de Denzel Washington, fue de Will Smith. Ayer en la situación que se vivió con La Rock, con otro actor, con relación a un chiste que no le gustó que le hizo a su mujer y que después le gritó, que dicen que la emisión de Estados Unidos cortaron el audio cuando él grita malas palabras, en la audición en español salieron las malas palabras. Pero dejamos ese tema, nos metemos nuevamente en el tema político. Y ayer también hubo discursos del Frente Amplio aquí, y hubo discursos del Frente Amplio y también de otros integrantes como Fugban, que fueron, yo creo que también hicieron que el presidente, luego de verlos, también le cambiara un poco la cara y saliera con una locución que no era la esperable, porque él había hablado de que no iba a haber triunfadores. Pero, por ejemplo, escuchábamos a Gustavo González del Fugban, que manifestaba que si nos hubieran dado 15 minutos más, lo hubiéramos pasado por arriba, o que al grito de, en este caso, de si esto no es el pueblo dónde está, reivindicando obviamente el papel de Frente Amplio. Fernando Pereira, que también reivindicó que esto había sido un triunfo en base a lo que había pasado en referencia a lo que él consideró un presidente que se involucró en la campaña y que había sido desigual, y en donde también manejó mensajes de la búsqueda de triunfar o de que de alguna manera dar la vuelta a las cosas en el futuro de cara al 2024. Pero también habló de derechos humanos por uno de los temas que están en el Parlamento y a lo que vamos, el tema vinculado. Uno de los temas que está sobre la mesa es la posibilidad de que salgan violadores de derechos humanos de la cárcel de la Guardia Republicana y de la cárcel de Domingo Arena, donde hay violadores de los derechos humanos, hacia su domicilio, en una comisión de constitución y legislación que mañana elige presidente. Esa es la comisión que va a definir este proyecto. ¿Saben quién va a ser el presidente este año de esa comisión de constitución y legislación? No sabés esa mente. Me tendrías que haber escuchado hace un par de días que yo dije. Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, que es el padre o la madre del proyecto que vincula justamente el tema de los militares y la salida de los militares. Además, en esa misma comisión hay una legisladora que apoya dicho proyecto. ¿Sabés quién es? Graciela Bianchi. Graciela Bianchi integra la Comisión de Constitución y Legislación y ya ha dicho que apoya el proyecto de Cabildo Abierto. Lo ha dicho también Penades, pero Penades no integra la Comisión de Constitución y Legislación. ¿Qué pasa con los otros legisladores, como Pablo Lanz del Partido Colorado? No han querido decir si lo apoyan o no, porque dice que lo tienen que definir la interna. ¿Qué ha dicho Camí, que hablábamos recién de él, que hoy es coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional y además la cabeza de Alianza Nacional? Bueno, tampoco se ha querido definir, dice que es un tema que hay que analizarlo a la interna de Alianza Nacional antes de tomar postura. Estos sectores no han tomado postura, el Frente Amplio ha tomado una postura en contra. El senador Óscar Andrade, senador del Frente Amplio del Partido Comunista, pedía y reivindicaba negociación y diálogo con el presidente de la República, en el marco de la presidencia de la República, porque se considera que luego al Parlamento llega todo muy cocinado. Y tanto en el tema vivienda, como en el tema seguridad pública, como en el tema educación. Vamos a escuchar lo que decía Óscar Andrade. Vivienda. en temas muy importantes como la educación o la seguridad, no se eligió construir consensos sociales, consensos académicos y consensos políticos. Entonces, cuando se rompen los consensos sociales, los consensos académicos y los consensos políticos, lejos de construir lo que muchas veces reclama el debate político, que es políticas de Estado de largo plazo, que trasciendan la posibilidad de una mayoría circunstancial, lo que se hace es profundizar una división. Me parece que el resultado de hoy lo genera, porque a pesar de que es notorio que la campaña del ciclo y los acuerdos implica respetar los tiempos de los acuerdos, no legislar de atropellada. Lo segundo, no legislar desconociendo la opinión de los especialistas en cada área, es un profundo error esto. Lo tercero, tomar tiempo para encontrar los puntos de contacto. Y lo cuarto, es difícil encontrar acuerdos si nos acorralamos mucho en una estructura jurídica que termina consolidando privilegios y no generando componentes de mayor justicia social. Yo creo que ahí hay algunas claves sobre las cuales pensar esto hacia adelante. Y Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, lo que dijo fue que para dialogar está el Parlamento Nacional. Algo parecido a lo que dijo el presidente de la República, no reuniones como aquellas que se tuvieron en otros gobiernos en torre ejecutiva con los presidentes, sino dialogar en el Parlamento Nacional. Reivindicó también Beatriz Argimón saber quién son los gobernantes. Nosotros sabemos quién gobierna, quién es oficialismo y quién es oposición, dijo Beatriz Argimón también en referencia a este tema. Hay una agenda que ella reconoce se ha trazado por el tema de la campaña del referéndum, donde además de este tema de que hablábamos recién de derechos humanos, está el tema de la reforma de la seguridad social, que seguramente ingrese por el Senado de la República, teniendo en cuenta que la rendición de cuentas va a entrar por diputados y ya estamos casi, empieza abril y ya de allí vamos a mitad de año. Yo creo que la idea va a ser trabajar de esa forma. Está también el tema de la ley de medios, temas de la ley de medios como el tema de la regulación a nivel de Internet, que estaba dentro de la ley de urgente consideración, como ustedes recordarán, y fue sacado en esa discusión y debate y puesto en la ley de medios para que se trate, una ley de medios que está trabada en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, donde aboga por sacar de ese destrabe el tema el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Kall. Vamos a escuchar lo que decía Argimón sobre la agenda y la forma de diálogo con el Frente Amplio y con el oficialismo a partir de esta semana. Funcionando cada uno en su rol, el Ejecutivo en lo suyo y el Legislativo este año. Ya tengo previsto convocar primero a una reunión de los legisladores de la coalición de gobierno para establecer las prioridades de este año. También tener una reunión con la coordinación del Frente Amplio y planificar un año que es bisagra en la vida del Poder Legislativo y en ese sentido vamos a trabajar fuertemente con un perfil parlamentario bien definido. ¿Lo toman como una elección a mitad de camino? Tú sabes que incluso compañeros míos lo toman como una interpretación de elección de medio camino, medio tiempo, como se suele decir. En realidad a mí no me gusta que se desnaturalice una de las herramientas que la Constitución nos da a los ciudadanos. Entonces prefiero decir que es una herramienta que democráticamente utilizamos cada tanto los uruguayos. ¿Cómo sería esa reunión con los partidos políticos? Bueno, mañana la vamos a fijar, pero va a ser esta semana. Esencialmente de diálogo es el Parlamento Nacional. Y aquí nunca falta el diálogo, por suerte. Sí, creo que se va a tener que profundizar una agenda de trabajo ya en un escenario de una pandemia que viene mermando y donde decididamente ahora ha pasado una instancia y evidentemente ha enlentecido las actividades, tiene que poner el pie en el acelerador y marcar una agenda desde el Parlamento Nacional donde el diálogo y la negociación es permanente. En realidad, acá tenemos claro quién es el oficialismo y quién es la oposición. Hacemos la pausa y venimos con otro de los temas que para mí tuvo peso, más allá de que muchos analistas lo pasaron por alto, en el tema también del referéndum, aunque no era parte del referéndum, pero sí en el estado de ánimo de la gente, que es la situación económica. El bolsillo que nos da, los precios que se disparan, creo que eso también fue gran parte de lo que tuvo que ver también la votación de la jornada de ayer. Pero vamos a estar escuchando distintas voces, sobre todo a nivel parlamentaria, planteando diferentes ideas de cara a lo que el gobierno anuncie, ¿no? Ya que la calle Pova ya dijo que iba a anunciar acuerdos de precio. Pausa y seguimos. Y seguimos con la información y decíamos, y no han sido solamente planteos desde el Partido Nacional y desde el Frente Amplio, sino también desde otros sectores reivindicaron, por ejemplo, el Partido Colorado dice que ya hace más de 2 semanas que le planteó al Partido Nacional, al gobierno, hacer ajustes impositivos en productos de primera necesidad, de la canasta básica, que obviamente terminaron con un proyecto en principio respecto a situaciones que se planteaban, por ejemplo, en torno al tema del asado. Pero decía el diputado colorado Conrado Rodríguez, nosotros le hicimos otro tipo de planteos al gobierno y hace ya un tiempo bastante, bastante largo en lo que tiene que ver a las perspectivas de una respuesta y no la han tenido todavía. También fustigó las críticas que el Frente Amplio ha hecho, dice él, al manejo de los dineros, cuando en realidad este gobierno recibió económicamente muy mal al país y eso también ha limitado las formas de respuesta más allá del torno al tema de la pandemia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Conrado Rodríguez. Quiero decir que el Partido Colorado hizo su propuesta de baja del IVA para los productos de canasta básica, sobre todo aquellos que tienen la tasa básica del 10%, esto lo hizo hace prácticamente 2 semanas. Lo hizo mucho antes que el Poder Ejecutivo anunciara la baja en este tipo de corte de carne que puede ser el asado. Me parece muy importante decirlo, porque si no queda como que esto vino a respuesta de una decisión del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente que el gobierno ha venido haciendo las cosas muy bien, que venimos sorteando con mucho éxito la pandemia, una pandemia que ha golpeado al mundo entero y que Uruguay ha sido reconocido por absolutamente todo el mundo. Creo que eso es un galardón que nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos todos los uruguayos. Si hablamos de ahorros, sí, por supuesto, hicimos ahorros porque en los últimos tiempos lamentablemente había un despilfarro totalmente descontrolado y eso estaba demostrado justamente en el rojo de las cuentas públicas. Este gobierno asumió funciones con un 5.1% del déficit fiscal. Había que retrotraerse más de 30 años atrás para encontrar un guarismo parecido y parecería ser que ese guarismo no era importante para determinadas fuerzas políticas. Eso llevaba a una situación de endeudamiento del país que iba hipotecando a las próximas generaciones, porque obviamente tarde o temprano es la ciudadanía que termina pagando ese endeudamiento. Que esos 660 millones de dólares de ahorro fueron volcados enteramente al fondo coronavirus. Esos ahorros le permitieron al país poder hacer una inversión social enorme, poder hacer frente a esta pandemia que azotó al mundo entero y que le permitió también al Uruguay, mucho antes que otros países, poder recuperar su economía, mucho antes que otros países poder tener un crecimiento sostenido de su economía. Allí parte lo que decía entonces Conrado Rodríguez. Hablamos también del tema vinculado a el ámbito económico, las perspectivas, las herramientas, con Sebastián Valdomir, porque Frente Amplio también ha propuesto cosas, por ejemplo, cortes de carnes que vayan más allá del asado, con reducción del IVA o exoneración del IVA de forma total, pero no por 30 días, sino por 3 meses. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Valdomir en nota. Lo que como Frente Amplio estamos proponiendo es que al Ejecutivo considere no solo un periodo de 30 días, sino un periodo más extenso de tiempo para que esto realmente influya en las capacidades de adquirir en la carnicería producción por parte de las familias uruguayas, sino también otros cortes como la falda, como aguja con hueso, aguja sin hueso, para que de alguna manera se contemple, además del asado, otros cortes que son importantes, por ejemplo, para las comidas de olla, que ahora en cuanto empecemos con los fríos más más del otoño y del invierno, de alguna manera puedan llegar con un precio más accesible a las posibilidades de la población uruguaya, que recordemos, viene de 2 años de no haber aumento del salario real, de no haber aumento de las jubilaciones y las pensiones. Y eso no tiene nada que ver ni con la guerra de Ucrania, ni con la invasión de Rusia, ni de nada de esas características. ¿Por qué? Porque acá la determinación de que no aumenten los sueldos y las jubilaciones y las pensiones es enteramente del gobierno uruguayo y no tiene nada que ver el marco exterior. Algunos de los graves problemas que tiene el pueblo uruguayo y las familias uruguayas con relación a la carestía y al aumento de precios de la canasta alimentaria. Nosotros tenemos aparte el dato de que mucha de esta carne que se va a poner con un IVA reducido, con un IVA exonerado, es carne que viene del exterior, carne congelada. De alguna manera, lo que nosotros estamos viendo es que hay un problema de entendimiento de las necesidades reales que tiene la población. El motivo justamente que marca el concepto del acuerdo para traer esta ley habla de Rusia y Ucrania y habla de la situación económica a nivel mundial. Ustedes manifiestan que esto no es así. Pero si a mí me aumenta el precio en la góndola del boliche, el supermercado, de la carnicería, pero mi salario o mi jubilación o mi pensión aumenta como para absorber el costo, bueno, de alguna manera el impacto es menor, pero lo que es enteramente responsabilidad del gobierno uruguayo es que los salarios, la jubilación y las pensiones no aumentan y que el ingreso de las familias uruguayas viene de 2 años de sistemática pérdida de poder adquisitivo. Entonces, no nos vengan a traer cosas del petróleo que aumentó, la guerra en Europa u otras cosas, porque eso en definitiva siempre existieron la volatilidad internacional, sobre todo los precios como el petróleo o de otros productos que se fijan internacionalmente. Lo que es entera responsabilidad de este gobierno aquí en Uruguay y de esta coalición es que los salarios, las jubilaciones y las pensiones no aumentan y por ende los ingresos de las familias uruguayas están perchados por más de 2 años. Esa es la verdadera diferencia entre lo que pasaba durante el gobierno de los Frente Amplio y el actual gobierno. Lo digo, Pulava, que no es lo mismo tener una inflación con alta, pero con una recuperación salarial que la superaba, que no tener justamente esa recuperación salarial. Pero aparte, lo que nosotros estamos determinando y detectando es que siempre el equipo económico, que cuando viene al Parlamento, se jacta de cumplir las metas macroeconómicas. La meta del rango, mantener la inflación dentro de los rangos establecidos por el Banco Central y por el Ministerio Económico, no se están cumpliendo sistemáticamente. Y de eso también habló el senador Daniel Olesker. ¿En relación a qué? En relación a la recuperación salarial de los públicos o no, prometida para este año 2022. Para Olesker no caben dudas que no va a haber recuperación salarial en el 2022 para, en este caso, los sectores públicos, lo cual va a repercutir, me parece, fuertemente en la rendición de cuentas y la discusión de rendición de cuentas a mitad de año. ¿Por qué? Porque dice, tomaron una inflación muy baja, tomaron una inflación anual del 5 y algo, cuando todos sabemos que la inflación este año va a estar superando el 7. 7 con algo, 7 con 1, 7 con 2, pero va a superar el 7. Entonces lo que pusieron como recuperación salarial por encima de la inflación no se va a dar porque se lo va a comer la inflación. La verdadera inflación, el verdadero número de la inflación. Vamos a escuchar lo que decía Olesker. El gobierno comprometió en el presupuesto quinquenal y en el Consejo de Salarios, donde le bajó el salario a los trabajadores, que en el 2022 empezaba la recuperación. Eso es un compromiso que se hizo y que está escrito, además. Bien, ¿qué hizo para ello? Dio un aumento en enero a los trabajadores públicos de 5,8 de acuerdo a la inflación estimada y 1,2 de crecimiento. O sea, concedió una recuperación, a nuestro juicio baja, pero podría haber sido más alta. Pero ahora, para eso la inflación tiene que ser 5,8 en el año 2022, porque si no, no hay recuperación, ¿no? Es bastante sencillo de entender. Si en los dos primeros meses fue 3,3, o sea, es difícil pensar que en 10 meses va a ser 2,5 para que llegue a 5,8. Los analistas dicen que va a ser 7,5. Otros informes dicen 7,7. Bueno, no importa. Va a ser más de 7, eso está cantado, está asegurado. Por lo tanto, si va a ser más que 7, el 1,2 de crecimiento se va a transformar en recuperación de inflación. Y por lo tanto, en el 2022 no va a haber crecimiento, recuperación del salario real, ni de los públicos, Seguramente de algunos privados sí, porque sectores con mucha fuerza sindical lograron correctivos en el correr del año, lograron mayores, poner, digamos, más sobre la inflación esperada. Pero yo creo que en el 2023 es casi seguro que haya por tercer año consecutivo pérdida salarial y en el mejor de los mundos el salario real quedará estancado. Nos vamos, González Azmendi de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.